me quieres, te juro que yo te voy a dar todo mi amor. Quiéreme, quiéreme, corazón. Quiéreme, quiéreme, por favor. Mira que si me quieres, te juro que yo te voy a dar todo mi amor. Quiéreme, quiéreme, corazón. Quiéreme, quiéreme, por favor. Me enamoré, luego yo te besé. Hoy no me quieres dar lo que tanto soñé. Mira que si me quieres, yo te prometo, no más contigo ir al altar. Quiéreme, quiéreme, corazón. No me hagas tanto desesperar. Mira que si me quieres, yo te prometo, no más contigo ir al altar. Quiéreme.